en Honduras. La clase política hondureña juega a balón adelantado para cubrirse bajo el manto de la impunidad. Los políticos quieren blindarse ante las investigaciones impulsadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, por medio de las reformas a la Ley de Privación de Bienes. También interpusieron un recurso contra la misión, que ya fue admitido por la Corte Suprema de Justicia. En este reporte de nuestra compañera Yolani Pérez, escuchamos valoraciones sobre el tema. Saludos cordiales a ustedes que nos están sintonizando. Como respuesta a las investigaciones realizadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, en la que se involucra a personajes políticos en actos de corrupción, un nuevo ataque hacia esa estructura se dibuja en el horizonte. Esto a criterio del analista Efraín Díaz Arrivillaga. Lamentablemente, en el momento que se hace esta iniciativa es cuando empiezan las acciones hacia los elementos de la clase política hondureña. Y entonces eso es lo que genera duda y lo que genera preocupación. Así es que, independientemente de lo que podemos pensar, lo que tenemos que asegurarnos es que la ley realmente no vaya a interferir con los procesos que ya se han incoado y que se van a seguir incoando contra determinadas personas. Es cierto que la ley tiene que aplicarse con justicia, estamos totalmente de acuerdo, pero tiene que aplicarse por jueces. El integrante del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Eduardo Maltel, lamenta que hayan sectores interesados en sacar de circulación a la MASI y que, producto de las recientes decisiones políticas, Honduras se estanque en su avance en la lucha contra la corrupción. Se habían dado pequeños avances y ya empezábamos a partir de enero con lo de la red de diputados ver cierta esperanza en el accionar de la MASI. Hoy estamos viendo cómo esa clase política que se fue a Washington a tratar de mermar la MASI, a hacer lobbying, está teniendo resultados en su campaña de destrucción de esos esfuerzos anticorrupción. Alerta, pueblo hondureño, puede ser la última oportunidad como país para salir adelante. Nelson Márquez, diputado del Partido Nacional y que con apoyo de su voto el Congreso Nacional aprobó las reformas a la Ley de Privación de Bienes, dice que no hay en el país intenciones de brindar a los corruptos, mucho menos obstaculizar la lucha contra la corrupción. No podemos blindar en ningún momento la corrupción. La corrupción en Honduras debe ser denunciada y debe ser castigada en todo momento. Yo creo fielmente, y eso es lo que nosotros venimos a trabajar también en parte de lo que el pueblo hondureño espera de las actuales autoridades en el país, es que se pueda luchar de manera directa contra la corrupción. La Ley de Privación de Bienes, el recurso de inconstitucionalidad contra la MASI y los obstáculos presentados por la justicia ante procesos judiciales contra corruptos son parte de una estrategia que se impulsa en Honduras para seguir delinquiendo bajo el manto de la impunidad. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez.